Hola, me llamo Abel. Ale, pasan. Y estamos en la radio de Asido, programa 22. Bueno, Alex, estamos en el programa 22, ¿no? Así. Bueno, os damos la bienvenida. Y oye, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Así. Hoy en el programa, ¿no? El drama. Por ejemplo, Por ejemplo, recuperamos nuestra sección de lucha libre. Vuelve el Club de la Lucha. Vamos a hablar un poquito de cine también. Lorena nos va a comentar qué tal el Amanecer, la primera parte. Ana e Inma nos van a hablar de la segunda. Pedro nos va a hablar de Tomb Raider. Y luego, por lo demás, pues vamos a hablar un poco con Elena y Javi sobre El Rey León y danza. Pat nos va a contar qué tal su viaje de Special Olympics, Verónica un ratito sobre tenis, vamos a hablar de ocio, sobre lo que hemos hecho el fin de semana y bueno, pues Noelia también nos va a hablar un poquillo sobre Carlos Baute. Ese es el menú más o menos para hoy, pero decir que se acerca la Navidad y se acerca también, no es puente porque aquí en Asido no vamos a hacer puente, pero días de fiesta. día de fiesta, como bien dice Pablo. Nosotros el 21, 21 damos vacaciones, ¿no, Ale? Sí. Y volvemos el día 2, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, antes de eso, decir que también se acerca pues el Día de la Constitución, que va a ser mañana mismo. Mañana no tenemos que venir a Asido. Entonces, pues bueno, al menos pillamos ahí un día festivo entre semana, que siempre ayuda a hacerla más suave, ¿verdad? Hacerla más suave y es que después se acerca el fin de semana. Sí, ya tendremos que pensar planes interesantes. También tenemos eso, la Navidad a la vuelta de la esquina. Y bueno, ¿tú te has tomado ya algún trozo de turrón, Alejandro? Ah, sí. ¿De qué sabor? El sabor, el turrón. Como bien ha dicho, pero el sabor a turrón, ¿qué turrón? ¿El duro, el blando, de chocolate? Y con los girates. Ok. Bueno, este año, como ha dicho Abel, 2, 3 y 4. Hay que venir a Asido y bueno, vamos a hacer nuestro programa especial de Navidad o de Año Nuevo, lo vamos a hacer precisamente en esos días que nos los vamos a tomar un poco más con calma, hasta después de los Reyes Magos que ya volvemos a la carga, Que ya volvemos ¿vale? a la carga. Chicos, más o menos os ha gustado el menú de hoy. Sí. Pues, si os parece, comienza la radio. Nacido. Programa número 22. Hola, soy Elena. Me jodió, soy de Murcia. Y llamo Javier Baboa y Amón. Y voy a hablar de Naza. La sede de Naza, tengo que hacer geografía, pero a Melé. Parero. La fila de tres, de fila de tres y fila de dos. Y Javi, de París, pero todo. Parero. Saltar un siguiente, hasta el suelo, y con su educación, el geleón, por la vida, parero. Por el ojo, el suelo. Para agarrar las piernas. Hacer dos pasos, agarrar las piernas, para la cara abajo. Sí. ¿Cómo es el baile que estáis preparando ahora en danza? Para esta danza, una obra de el teatro El Rey León. ¿Y cómo es el baile? ¿Qué hay que hacer exactamente? Se arrastra el pie el suelo como serpiente. También, paero, la manga, paero, ahora la mano, los ojos, abajo y para que el ritmo, paero, sube para arriba, paero, la mano, para después escuchar música, vida y da, paero, bandera, el pecho y ahora la mano. El gacimo del gogo. ¿La coreografía os está pareciendo fácil o difícil? Creo que sí. En los másteres de organización. Sí. Difícil. ¿Y qué tal os sale? ¿Bien o mal? Bien. Uh-huh. ¿Cómo es la ropa que os estáis poniendo? Yo voy a poner una media, nara, si es casada, y que me sea manga rara, y también, y un bambú también, y se metió de NASA. Es ropa de jersey, taparón y zacatines. Y pero para saberme la lista de NASA, pero pues, pero lo de la geografía. A ver qué sí, para melar. Para ello, voy a hacer el siguiente. Estirar el suelo, calentar las piernas y hacer el siguiente, atrás, unas manos y unas piernas. A todo esto, ¿vosotros habéis visto la película del Rey León 2 o no? No, hacer de geografía. Ajá. ¿Tú la has visto, la del Rey León 2 o no? Sí. ¿Y la película, la canción que estáis haciendo, cómo se llama? La canción Vida. Vida. Ok, entonces si yo busco en YouTube y pongo Vida, el Rey León 2, ¿me sale? Sí. La coreografía esta también decir que salía en el musical del Rey León, ¿verdad? Sí. ¿Habéis visto algún vídeo del musical? Yo no. Yo sí. Yo sí, como se llama de canción de entrada. Y bueno, en comparación, por ejemplo, con lo que bailasteis el año pasado, la canción del robot, ¿qué os gusta más, el Rey León o el robot? Mejor es el León. Es mejor el León. Me encanta mucho el Rey León. ¿Esto lo vais a preparar para hacerlo luego en la gala de danza o qué? Sí. ¿A ti te gustaría salir en la gala de danza? Sí. Uh-huh. ¿Qué opinas de bailar? Si sale animales de el rey a selva y que tanto un chico de es el agua. Entonces vosotros representáis todo lo que pasa en la canción de Vida. ¿Tú te sientes bien cuando bailas? Sí. ¿Por qué? Porque sí, me encanta. ¿Te encanta bailar? Sí. ¿Qué te gusta más? ¿Bailar música tranquila o música moderna? Bueno, de entrada. Ok, ok. Sí. ¿Algo más que queráis decir de la actividad de danza? La de danza, bailar mucho, a calentar brazos, las piernas y también a estirar las piernas, las botillas, para calentar y también la de danza. ¿No sé, Javi? Sí. A ver, y me da cosa el Rey León, hay que hacer Vida, hay que hacer, me encanta mucho, hay que hacer un chico que canta, es fiscano, hay que hacer en Merugogo, y en Goro, que canta todo justo, pero hay que hacer geografía, ¿haces todo así, Javi? Sí. El grupo de Nazar son Gema, Paco, Isa y Jorge. Jorge, Javi y yo. Javi tú. Isa y también Antonio. Antonio. ¿Y quién os gusta más bailando? A mí me gusta mucho el G-León. Pero digo de compañeros. ¿Qué, de los compañeros, quién baila mejor? ¿Cómo mejor me gusta el mío es Paco. ¿Y a ti? Y a mí también. ¿Os gusta cómo baila Paco? Sí. Ok. Paco. Ok, bueno, pues si os parece, nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Pa. Me llamo La Chiro. Bueno, yo soy Pablo y ahora vamos a hacer un repaso a lo que has estado haciendo este fin de semana, que ha sido un viaje muy especial, ¿verdad? Sí. ¿A dónde te has ido? Madrid. ¿Y con quién te has ido a Madrid? Todo papaya de la onda. ¿Pero eran compañeros, te has ido? Sí. El Bájeres, Caco, el tío de Millo, Paco, otro de Huevo, Lani y otro profe Beba. Aquí estoy viendo que el viernes a las 4:30 salisteis para Madrid, ¿verdad? Sí. Fuisteis al tercer encuentro nacional de pruebas motrices que se disputaba allí, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y qué se hacía en el encuentro ese? Y a ver, ahí mi amita. ¿Pero y, qué pruebas se hacían? Ah, mi amiga, yo juego la go. La go y la pelota, todo. El oro, el aro, juega la pelota, el pipite. ¿Y eran fáciles o difíciles las pruebas? Todas. ¿Eran fáciles o difíciles? Más dijo. A ver, veo, ¿dónde os quedasteis a dormir? Para mí, o usted. ¿Y de cuántas estrellas era? Estrella 5. ¿Sí? ¿Era de mucho lujo o de poco lujo? Muchas cinco. Estrellas. Ok, ya sabes que cuantas más estrellas, más lujo, ¿no? Sí, estaba en la calle, todo calle. Uh-huh. ¿Estaba bien? ¿Era sí, bonito? Bonito ahí, a ver a la voz, uh-huh, con la queca, la ave. Había discoteca. Bueno, veo que el sábado, ya habiendo descansado en el hotel, sí, estuvisteis haciendo pruebas de las 9 a las 1:30, ¿verdad? Sí. Y luego comisteis y por la tarde seguisteis haciendo las pruebas que nos has comentado. Después estuvisteis cenando. ¿Y qué tal estaba la comida y la cena? ¿Estaba bueno? Oye, ¿qué comisteis? Yo como paletti, uh-huh, ensalada, bol de yogur y huevo con la queca. Y luego a mí y luego bebé en Murcia, uh-huh, a la casa. Has dicho que estuvisteis en la discoteca. Cuéntame, ¿qué tal estuvo la fiesta en la discoteca? Bien. ¿Estuvo bien? ¿Había mucha gente? Hombre, sí, mucha gente, la onda. ¿Qué ropa te pusiste? Yo creo que soy blanco, rojo. Uh-huh. Y allí en la discoteca, ¿luego te maquillaste o no? A mí. ¿Te pintaste los labios? Sí. ¿Para salir, no? Sí. Ajá. Y bueno, ¿qué? ¿Había muchos chicos guapos por allí a o mí? ¿No? ¿Sí? ¿Y con qué monitora iba? Eva, Cani, Aragüento, hace un bebo de la Galaxia, uh-huh, y a mí hace hueva, y a mí Galaxia, oye, por eso, mamá, ¿ya qué? Huelga. Una duda que tengo yo. ¿Qué te gustó más, la discoteca o las pruebas? Mucha gente, sí, todo. ¿Había mucha gente? Luego, el domingo, ¿hicisteis también pruebas? Sí. Ajá. Estuvisteis desde las 9 hasta el cierre, que fue a las 1:30, ¿verdad? Sí. Madre mía. Y ya llegasteis a Murcia, ¿era de día? A las 4:30. ¿Era de día o de noche? De noche. Me falta mucho. ¿Se hizo pesado el viaje o qué? El viaje, me llamé. Mamá, yo he visto por el pobre, para Cali, uh-huh, por la boleta. Oye, ¿hacía frío allí? A mí frío. Y a mí comí ahí, y luego, comí ahí, y luego amarillo se hizo, y yo veo y agua, y luego a casa. Y yo veo mi oso y a mí al lado de caco. ¿Llegaste cansada del viaje? Uf, falta mucho. Ok, ok. Va a querer irme. ¿Mereció la pena ir? Hombre, sí. Esa es la pena y yo la doy a mi madre. Ok. Ya tenía ganas de ver a tus padres, ¿no? Sí, y yo voy a pareja, voy a casa de tía y yo soy okay, okay, pareja. Si hacen otros viajes próximamente, ¿a mí te gustaría ir? Y me viste. Te gustaría repetir, ¿no? Ok. Pues nada, guapa, muchas gracias por... Y a ver, sí, mi padre, También tenía ganas y de ver a ver la foto. Ah. El pipí mató. Ok. El menor la bolsa, el hermana. Y un Jiménez, a ver, juega yo, el anamie. Y Boraya, y Boraya. Ah, madre mía, nos estábamos dejando la medalla. Además pone eso, tercer encuentro nacional de pruebas motrices de Madrid, sí, de 2012, de Special Olympics. Y vos, Valesco, y vos, padre. Bueno, bueno, entonces contenta, ¿no? Buen sí. sabor de boca. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a despedir. Adiós. Hola, me llamo Verónica y os vamos a hablar del tenis. Nos vamos a las 5 de la tarde, a la parada del autobús. Esperamos un poco a que venga el autobús. Hay que presentar la tarjeta del bus para ponerla. Y esperamos al autobús. Y cuando ya ha llegado, pues nosotros entramos para la tarjeta. Y ya nos vamos para sentarnos. Es un viaje muy largo, que es hasta la Espinardo. Sí, Espinardo, Murcia. Un bien viaje y es largo, el camino es muy largo y llegamos al campus. ¿Tú sabes cuál es el campus? El campus, yo lo digo, el campus es grande, que tiene unas pistas para jugar al tenis. Y nos tomamos el zumo antes para jugar ya empezar a jugar al tenis. Y ya, pues nos tomamos el zumo y ya luego calentamiento con Laura, corremos y todo eso, saltamos. Y algo de ejercicio de las manos. Después nos dice Laura que cogemos las raquetas y empezamos a botar las pelotas. Y después para arriba. Y después ya a jugar como del tenis. Las pistas son muy grandes, y hay muy espacio y lo puedes chutar con fuerza. Soy una máquina jugando, porque me lo dicen. ¿Qué compañero van a tenis? A tenis va Antonio Viernes, Pablo Pérez, José Antonio Riquelme, Paula, Inma, Pepi, Paz y yo. ¿Qué tal juegan? Bien. Y otra cosa. Paz, este año ha mejorado mucho con las pelotas. Pablo Pérez también. Uh-huh. Y Paula casi que no. Porque no le da... Las pelotas no le daba bien. Uh-huh. Y a ver qué más. Antonio Viernes es un exagerado. Exagerado pero total, Que es un máquina jugando al tenis y todo eso. De chándal, pues mira, camiseta de la Fundación de Rafa Nadal, y un chándal. Vamos, de lo que yo llevo, chándal normalmente. Normalmente. ¿Qué, a ver, qué vehículo iba? A ver, ya te lo he dicho. ¿Chanda? No, pero ¿qué vehículo? El vehículo. Ah, que no es la universidad. Ah. Es la la Universidad de Murcia, arriba del campus. Sí, es cierto. Sí es. ¿Y cómo se juega a tenis? Ya lo he... Ah, vale. ¿Cómo se juega? Vamos a ver. Se juega, pues hay unos compañeros que cogen la pelota y hay otros que vamos dando raquetazos. Nos dicen, a ver, hay conos, que los colocan y como dice Rubén, derecha. La derecha, para jugar, dos pasitos al detrás y va así, y un va. Y ya de qué más. Y otro juego es de tirar bolas. Y no tiene que dar a ya nosotros. Y ya de qué más. Con Laura, pues, que me he divertido mucho en el tenis, que me gusta a mí el tenis, que soy una máquina jugando, y ¿qué le puedo yo decir? Que ya ni más. Adiós. Hola, soy Ima, bien. Soy Paula. Y yo me llamo Ana Guillén. Tú dices y Rocío. Hemos hecho que me he metido en una burbuja a ver las estrellas. Estrellas. En Pabla eso se llama planetario, que se ven muchos planetas. ¿Este? No sé. Hice un paseo, ¿no? Sí. Bueno, no, nos fuimos a una feria de la ciencia y la tecnología y también nos fuimos a tomar un aperitivo, ¿no? Tío, sí. Tú, toma. Pues yo me tomé una fanta de limón. Una fanta de limón y unas aceitunas, patas y una ensalada. ¿Y tú? Yo me tomé una fanta de naranja, unas patatas fritas, aceitunas y una marinera que llevaba ensaladilla con anchoa. Yo una cola, patatas y sevilla y viva. Tú, ¿viste aquí a mí? Ha sido. Pues fueron Ima, Ana y Pablo. ¿Y tú? Bueno, también fue Pepi. ¿Pepi, a mí? También fue ella, tú. tú, yo. Y entonces fue Pablo Pérez. Yo, padre y Jorge, ¿no? Sí. Sí. Sí. Hola. Pues nos recogió a las dos. Ah, tan, ¿no? Bueno, Paula, allí en la feria hicimos muchas cosas, ¿verdad? ¿Verdad, Paula? Sí. Mira, hicimos. Nos metimos en el planetario a ver un vídeo de los planetas, ¿vale? ¿Te gustó, Paula? ¿Te metiste? Sí. ¿Y te gustó o no? Sí. También hicimos con vinagre poner nuestros nombres y con limón lo borramos, ¿verdad? Sí. También vimos las plantas. Sí. Y allá afuera había un señor disfrazado de conejo. ¿Te acuerdas, Inma? Sí. ¿Que se te olvidó la zanahoria para él? Sí. Y la zanahoria para él, ¿no? Sí. Bueno, tenía que adivinar mi nombre. Me había tocado, bueno, es decir, me tenía que tocar la cabeza y adivinar mi nombre, que era Ana. Y lo había hecho bien. Y primero Pechan. Tenía que pensar primero. Primero Pechan. Primero tocarme la cabeza. Cabeza. Y está, niña gene. Y deben decir mi nombre. Así, y nombre. Ana. Sí. No, Paula. Sí. ¿Y os gusta mucho? Sí, me gustó. La salida fue el sábado por la mañana. Y llaman hasta mañana. Y decimos adiós. Hasta la próxima. Adiós. Y hasta pa- Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de fin de semana. El viernes llegué a mi casa, me puse a limpiar y después de limpiar me fui al gimnasio a hacer un poco de deporte. Y el sábado me fui con mi padre a ver, me fui al taller, que mi madre se compró una chaqueta para la boda de los primos de mi padre. Eso es parte. Y nos fuimos a ver que lo ha pedido para los reyes y tú y papá no me. Para los reyes ha pedido una impresora. Y papá Noel me ha pedido unos cascos de música. Y el domingo por la mañana estuve jugando a mi ordenador portátil, escuchando música, a jugar a mi PlayStation. Y después me puse en mi ordenador portátil y ha hecho un montón de cosas en mi ordenador y después de mi ordenador me dice mi madre, José, vístete, nos vamos hasta el niño de mula. Es que mi padre salió un amigo con la bici, salió por ahí y ha quedado ahí a comer. Uf, de la comida hay lomo, salchicha, patata, pimiento, chorizo, tocino, queso, jamón, carne a la brasa. Está muy bueno. Y me tomé dos botes de Fanta, agua, y nos fuimos a una cafetería a tomar algo. Y vi el partido también. Y... A ver. Hola. Soy Noria. Y voy a preguntar a mi amigo José, que ha hecho de fin de semana. ¿También te fuiste en tu casa? En mi casa, estoy en mi ordenador. ¿Y ha escuchado música en tu ordenador? Sí. ¿Qué música te gusta a ti? A mí la música... el disco reggaetón. ¿Y algo más de música? A ver, de coche, echar una foto... y ya está. ¿Y ha jugado mucho? Sí, yo he jugado todo el día rato a mi PlayStation. ¿De qué consola tienes? Yo tengo de PlayStation 2. Ah, eso. Sí. ¿Y te gusta los videojuegos? Mucho. ¿Y ha salido por ahí? El sábado me fui a tarde, que iba a comprar una camiseta para mi madre, que el día 22 tengo una boda, que se casa primo de mi padre. Ah, de tu primo de tu padre, ¿no? Sí, de lo mío. Hablando de tu boda, ¿cómo se llama tu primo de tu padre? ¿Cómo se llama? Pues, no lo sé. Cuando nos vamos a la boda, me voy a decir. Ah. ¿Y te pusiste guapo para la boda? No, eso para el día 22. Ah, el 22. Sí. ¿Y cuando te fuiste a estar a comprar ropa con tu madre, qué has comprado de la camiseta? Se compró una camiseta. Color carne, rosa y un y ha regalado un collar. ¿Largo o corto? Largo de oro. Ah, de oro. ¿Y te gusta la joya que se pone tu madre? Mi madre le gusta mucho las joyas. Le gustan los pimientos. Un anillo sortija. Y un y su collar. Ah, ¿y te fuiste a comer el mula? Sí, es que son amigos de mi padre, salí unos grupos de la bici. ¿Y sabes hacer mucho ejercicio? Sí, es que mi padre no calienta bien las piernas, porque mi padre ya ha tirado un tirón en las piernas. ¿Ha hecho mucho deporte? Pues mi padre sale hoy por la noche, se va a andar y también hace la bici. ¿Y algo más que ha hecho de deporte? Repite. A ver, ¿qué ha hecho deporte en tu casa? Ah, ¿en mi casa? Sí. Pues yo me he hecho mi padre. Luego rato, cuando la comida se baja, voy a hacer abdominales y presiones dentro de mi casa. ¿Y te pusiste duro o flojo? Yo duro. ¿Y cuando te fuiste en mula, qué comida hay? Pues mira, hay patatas con ajillo con pimiento. Hay salchicha, lomo, tocino, morcilla. También está salchicha, pollo a la brasa, queso, jamón serrano. Y también me comí pollo a la brasa y también calamares. ¿Y de bebida que bebió? Yo la bebida me tomé una Fanta, sí. Me tomé otra Fanta y agua. ¿Agua fresca o caliente? Yo fría. Ah, fría. ¿No pedí? Adiós. Allá. Me toca. Hola. Me llamo a Pablo. Me bajo nacido. Bueno, Pablo. El domingo 2 de diciembre, ¿qué habías hecho? Y Ata y Elena, yo. Y después. Y jugar a Oca. ¿Y en la tele qué? ¿Y aquí? Y anoche. ¿Qué viste? Jovencito. Vale, Pablo, la tarta de qué era. Y la tarta, ni que era. La tarta y tres. ¿Era de chocolate? ¿De chocolate? ¿De cantaste el cumpleaños feliz a tu hermana Elena? Sí. Y después te habías tomado un trozo de tarta. Con Edad. ¿Te gustó el capítulo de los Simpson? Sí, home. Bueno, Pablo, nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Bici, estamos en el área de Sirio y voy a hablar de Paqui. Pues Paqui es mi mejor amiga, lo divertimos juntas, pasamos un buen rato juntas y me he dado cuenta que la mejor amiga que nunca tuve y que la quiero mucho y que me gustaría pasar más tiempo con ella. Bueno, ¿para qué es simpática? Sí. ¿A qué más? Te pregunto. Pues, ¿cómo es su pelo? Su pelo es moreno. ¿Es alta o baja? Baja. Ah, bueno. ¿Le gusta la joya o no le gusta la joya? Sí, le gusta la joya, le gusta los pitauñas, le gusta la sortija, le gusta los relojes, le gusta todo. ¿Cuál es su programa favorito de la tele? La serie. O A Que No Que Viva, Los Avecinos, cosas de esas. Ahora mismo me tiene su miedo. Pues, ¿qué le gusta de comer? De comer, pues le gusta el arroz y pollo. A ver, ¿qué más? Pues, ¿qué le pregunto más? Pues, ¿Lo mejor de ha sido o lo peor que le gusta a Paqui? Lo mejor de ha sido es que estamos en la misma clase y lo peor, pues no tengo nada de lo peor, ¿no? Trabaja muy bien, sí. Y cuando hacemos librito, el puesto de echarlo para adelante y lo echa para atrás. ¿Qué ha dicho? ¿Hola? Un mensaje para Paqui, Bici. Vale. Pues, quiero decirle a Paqui que muy buena conmigo y que... Y que me gusta el color de sus ojos y mi color favorito que tiene la gafa de ojo. Y ya está. Hasta luego. Adiós. Hola. Me llamo Noelia. Estamos en la red de asilo y voy a hablar sobre Carlos Porter. A mí me gusta la música de Carlos. A mí me gusta mucho la música de Carlos Porter. Tengo su equipo de disco. Que tengo el CD, podría vivir para los reyes, y tiene una mujer que se llama Marta Chanche, que son dos parejas, y canta la de con agarro en tu mano, la de que van a tener y también y no me acuerdo el paso. Carlos, ¿Babute es guapo o es simpático? Es guapo. Y Marta Sánchez es guapa, es buena. Bueno, es guapa, es buena, pero ella es buena mujer. Y canta muy bien. Sí. Esa canción, tú la has hecho tú. Esa canción le gusta mucho a mi madre. Que le gustó. ¿Y qué más? Pues tengo el disco. Tengo el disco en BCD. Y tengo varios de música. ¿De 40? ¿De principales? Sí. Hay todo de varios de música, ¿no? Sí, tengo mucha. ¿Qué ropa puso es? Pues tiene un calzoncillo negro, un pantalón negro y por debajo de camiseta interior negro y una camiseta negra. Y uno calcetín negro. Otro zapato negro y es todo cubierto de negro. Y Marta Sánchez, ¿qué ha puesto? Bueno, Marta tiene un vestido que lleva con tirantes que son, sí, manga larga. Tirantes de, bueno, tiene una braga negra, un sujetador negro y un vestido negro, que son de pelas. ¿Y la camiseta son puntos brillantes? Sí, son brillantes. Y un tacón alto. ¿Así corto o así largo? No, son así. Largo. Largo, ¿no? Sí. ¿La dos baila cómo es? Sí, son dos juntos. Ah, son los dos juntos, ¿no? Sí. Se bailan de dos parejas, ¿no? Sí, y tiene un coche negro. Ah, ¿sí? Es color negro, ¿no? Sí, es negro. ¿Y te gustó o estás nerviosa? ¿Le gustó un montón? No, me gusta por su música. Ah, te gustó la música, ¿no? Sí. ¿Y algo lo más? Pues sí. Pues mira, pues a mí me gusta la música, me gusta mucho y yo quiero pedir para los Reyes. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós. Y con la música de D-Generation X comienza una nueva entrega de vuestra sección favorita de la radio. Ha sido el Club La Lucha Libre. Bueno, hoy tenemos como invitados a... Me llamo Diego. Ari Patón. A ver. Bueno, chicos, veo que Diego viene preparado. ¿Qué te has traído? Ah, sí. Y tío. Se han traído un cinturón de lucha libre... Del título del campeón de los pesos ligeros. Los pesos ligeros. Pues se trata de... Pues es que el campeón, el actual campeón que lo lleva quiere rivalidad, título contra el que se le ponga por delante. Bueno, pues Diego aquí viene hoy dispuesto a defender su título. Y chicos, ¿de qué vamos a hablar hoy? De lucha libre. Efectivamente, dentro de poco, enseguida tenemos un nuevo pay-per-view que se llama TLC. Que es tabla, mesa y sillas. Tables, ladders and chairs. Eso quiere decir mesa, silla y escalera. Y es que uno de los combates va a ser un combate en el que se pueden utilizar mesa, silla y escalera y todo vale. Y además, y ahí no vale la, no vale lo de la cuenta de tres. Ahí el que se rinda, se rinde. Yo quería preguntar, antes de hacer un repaso a lo que va a ser el pay-per-view, ¿a vosotros qué os gustan más? ¿Los combates normales o los combates especiales? Pues ya. ¿Especial? Sí. Como por ejemplo, ¿te gusta con armas, en la jaula, en la escalera? ¿Cómo te gusta? Yo, de escalera. ¿Escalera? Sí. ¿A ti qué te gustan más, normales o especiales? Especiales. ¿Cuál te gusta a ti? Y de silla y el partido. Ajá. ¿Y tú qué dices? Yo el parking. En el parking. Que ahí, ahí se puede coger de todo, no vale ni la cuenta ni rendirse. Ahí es que salga con sangre y diga cuenta de tres. Hay muchos combates especiales. Está Último Hombre en Pie, están los de la serie de la supervivencia. Pero hoy vamos a ver que en el pay-per-view este es muy importante la presencia de combates sin reglas, de mesa, de silla y de escalera. En fin, vamos a hacer un repaso a los combates más destacados. Y bueno, si os parece, vamos a hablar de el título intercontinental. A ver, ¿quién se enfrenta? Pues se enfrenta Will Barrett y Kofi Kingston. El actual campeón es Kofi Kingston. Pero el inglés Wade Barrett ha estado atacándolo mucho últimamente. Me gustaría saber vuestra opinión sobre quién va a ganar. Yo creo que va a ganar Kofi Kingston porque hay que bajarle el sumo a Wade Barrett. Kofi. Kofi. ¿Por qué piensas que va a ganar Kofi? A lo mejor es fuerte. Es fuerte, ¿no? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver, tenemos combates muy importantes, pero también tenemos que recordar que últimamente en Raw, Monday Night Raw, ha aparecido un nuevo grupo. The Shield. Eso quiere decir el escudo, y lo que dicen es que han venido para detener y hacer de escudo ante las injusticias que se cometen en WWE. O sea, quiere igual que Nesu. Los Nesu era el que capitaneaba los capitaneaba Will Barrett hasta que se desprendieron. Los luchadores estos no son conocidos por el gran público. Decir que se llaman Dean Ambrose, Roman Reigns y Seth Rollins, y estaban luchando en la marca NXT, que es donde están aprendiendo todavía algunos luchadores o se están adaptando. Pero han llegado y bueno, ¿qué ropa suelen llevar esta gente? ¿De qué color es la ropa que llevan? ¿Eh? ¿De qué color van? En color rojo. Y en color. Blanco. ¿Cómo que blanco? Van de negro. Y encima uno de ellos lleva el pelo. El tercero lleva el pelo como mecha. Uno lo lleva la primera parte, o sea, el lado este lo lleva negro y el otro lo lleva rubio. Uh-huh. Bueno, pues últimamente han estado atacando al luchador Ryback, pero también en el programa de anoche atacaron a Randy Orton, a Kane y a Daniel Bryan. Así que lo más seguro es que van a luchar los campeones por pareja y Randy Orton contra The Shield, contra el escudo. Porque lo dice, hay un nuevo manager que es Vicky Guerrero, y detrás de eso está el señor más majo, que es el jefe todopoderoso. ¿Y tú quién piensas que va a ganar ese combate? ¿Los luchadores consolidados o los nuevos luchadores de The Shield? Hombre, yo creo que los veteranos como Ryback. Son Kane, Daniel Bryan y Randy Orton. Hombre, creo que con Kane, Daniel Bryan y Randy Orton tienen más experiencia que los novatos. ¿Vosotros quién decís que va a ganar? ¿Los luchadores veteranos o los nuevos de The Shield? No, de sí. Los nuevos de The Shield, ¿no? ¿Y tú? Y yo sí. Yo personalmente creo que va a ganar The Shield, que empiecen fuerte, ya consiguiendo una victoria y consolidándose como luchadores peligrosos. Bueno, pues en ese combate va a estar muy balado la fuerza, pero si hay que descantarse es por el jefe de The Shield. Bueno, sigamos ahora por un combate por el título de campeón de los pesos pesados. Sheamus contra el actual campeón, el Big Show, en un combate en el que se puede utilizar la silla para meterle sillazo a su rival. Ahí está claro. Ahí va a ganar Big Show porque tiene su actual finisher, el puño que te deja KO. ¿Tú quién piensas que va a ganar? Ya creo Big Show. Yo también veo a Big Show ganando y reforzando su título de campeón. También tenemos que últimamente John Cena ha tenido un problema personal con el actual dueño del maletín de dinero en el banco. Entonces, la cosa se ha alcanzado ya un volumen tan delicado que se van a enfrentar en un combate de escalera John Cena contra Dolph Ziggler con el maletín para el que gane. Sí. ¿Quién va a ganar? John Cena, porque está claro que a Dolph Ziggler hay que bajarle por lo que le hizo a John Cena el vestuario. Voy por meterse con AJ. ¿Tú quién piensas que va a ganar? ¿Ziggler o John Cena? Y tú decís, sí, no. A ver. Eso, linda. Yo voy a ganar. Yo aquí no sé qué pensar. Me gustaría que ganase Dolph Ziggler, pero creo que se va a llevar el gato al agua, posiblemente John Cena. Y bueno, ya vamos al gran postre, al gran título de campeón de la WWE en un combate de mesas, sillas y escaleras. CM Punk contra el monstruo invencible Ryback. Aquí te voy a decir que van a interrumpir lo de Shield. Aquí van a interrumpir y le van a dar una y va a terminar el combate nulo, porque van a entrar los de sí con una silla, con una mesa, y van a coger a los dos y van a saltar encima de ellos. Aquí yo creo que va a terminar el combate nulo. Ya, claro que nada. ¿CM Punk o Ryback? CM Punk. Yo veo que CM Punk mantiene el título y seguramente lo que tú dices, The Shield la monta gorda y se lía la de Dios. Pero sí que veo interesante que si CM Punk sigue siendo campeón en el Royal Rumble, confirmado ya en enero a finales, The Rock contra CM Punk. Otra, ese sería la mejor lucha. Pues emocionante puede estar la cosa. Y emocionante lo dejamos. A ver cómo acaba al final el pay-per-view. Ahora sí, chicos, nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Adiós. Cine. Hola, soy Lorena y vamos a hablar de Amanecer parte 1. Bueno, Lorena, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde has visto la película Amanecer? En Estena 3. ¿Y te gustó? Sí. ¿Y cómo se llama el chico? Diego. ¿Y la chica? Bella. Era... ¿La chica era un vampiro o un hombre lobo? Todavía no era ni vampiro ni lobo. ¿Y el chico era un vampiro o un hombre lobo? Es vampiro, pero para casarse se tenía que casar sin vampiro. Bueno, ¿y el otro? Pues el otro sí. tenía el nombre lobo. Era para siempre. Para siempre. ¿Y cómo se convierte el hombre lobo? ¿Había luna llena o...? Con la luna llena. ¿Y se peleaba? ¿Tenía que hacer misiones? ¿Se peleaba o algo? Se peleaba con papiros malos. ¿Y estaba chula? Sí. ¿Esa película la has visto en internet? ¿Con quién la has visto? ¿Con tú sola o con tu madre? Con mi madre, porque le gusta también. ¿Y estás chula? Sí. ¿Los efectos especiales cómo son? A mí, Edward, Bella y Diego. Y cuando he tenido la madre y el bebé, me ha gustado su hija también. Era muy bonita. ¿La hija cómo era? Pequeñica. ¿Le pasaba algo a la madre? Estaba un poco muerta, no se despertó. ¿Y entonces qué pasó ahí? Cuéntame la historia, Lorena. Vale. Lo que pasó cuando tenía el bebé, pasó que estaba los ojos abiertos, estaba así muerta un poco, porque se estaba convirtiendo en vampiro. Estaba subiendo la sangre para la boca y para que se convirtiera tenía que salir los dientes. Bueno, ¿y a ti te da miedo esa peli o no? No, nunca me da. Ajá. ¿Era de aventura? No, está bien. ¿Y qué tiene que hacer ahí? La hermana de Edward y su marido la limpiaron, la peinaba a Bella, que estaba así muerta cuando se convertía. Le puso un traje lila, que era un vestido muy chulo. Y se puso muy guapa. Y de repente se despertó. De verdad, se despertó. Luego, ¿y después qué pasó? ¿Qué pasó? Y también quería decir que se fueron a Duna de Miel. Pero, ¿y después de eso? ¿Cuando se casaron pasó algo más? Sí. Lo que se sienta Bella es por su hija y Edward se sienta por su mujer, porque a lo mejor se está convirtiendo en vampira porque su marido le ha mordido los pies dos veces. Es lo que tiene, que eso de morder pie es muy peligroso. Bueno, ¿te has quedado con ganas entonces de saber cómo continúa la cosa? Porque la segunda parte la acaban de estrenar en el cine. ¿A ti te gustaría ir al cine, Lorena, a verla? A mí me parece que sí, con mi madrina, con mi madre, con mi papá y con mi primo. Yo creo que si va a verla, el sonido de allí es muy fuerte, Lorena. Sí, mucho. Eso se tiene que oír, vamos. Fuerte. Vamos, para atrás de la pantalla. Mucho, sí. ¿Las escenas especiales cómo son? ¿Las escenas cómo son? Los efectos son... Son... Han derecho... Que está bien la hija, porque la segunda parte va a ayudar a Edward a pelear con los vampiros malos y su marido iba a coger a su mujer para que dé una patada a los vampiros malos para que los mate. ¿Salieron de malos? Pues sí, un montón. Oye, una duda. De los dos vampiros, a ti, o sea, de los dos chicos que salen, ¿cuál te gusta más? A mí es igual. ¿Por qué? Porque es simpático, es guapo, tiene los ojos negros y tiene pelo moreno como yo. Y tiene pelo en punky y luego se los baja. Cuando está con la peli, me amanece parte uno. ¿Algo más que contarnos, Lorena, de esa película? No. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Hola, soy Ana. Soy Ima. Y vamos a hablar de una película de la saga de Crepúsculo de Amanecer, la segunda parte. Sí. A ver, Ima, tú, la película de Amanecer, ¿con quién la habían visto? Sara. Ya, pero, a ver, tú el sábado te fuiste de ocio, ¿no? Sí. A ver la película. Y de compañeros, ¿no ha sido quién fue a verla? ¿Con quién? Pepi, Paz, Melo y Jajasilla. ¿Y de monitores quién estaba? Ana y María. Vale. A ti la película te gustó, ¿no? Sí, a mí justo. Bueno, a mí también me gustó. Salía Edward, Jacob, el chico que a mí me encanta. Y también salía dos cantantes, ¿verdad, Irma? Sí. Que son, bueno, es decir, los cantantes son de los Beatles. Que era uno del pelo largo, que era John Lennon, y el otro, Ringo Starr, mi cantante favorito. Bueno, Irma, ¿qué te pareció la película? ¿Bien? ¿Bien regular? ¿Cómo? Sale un niño pequeño. Pero escucha la pregunta. A ver, a ti la película, ¿qué te pareció? ¿Bien, mal, regular? Bien. A mí también me pareció bien. Salían vampiros y otros que eran los Kulin o algo así. Pues los Kulin querían matar a los otros, pero como Mela tenía una hija, y bueno... Ojo con contar el final, ¿eh? Ya. Bueno, también salía el padre de Bella. Sale un niño. Sí, que esa niña es la hija de Bella. Bella, sí. Que como la primera parte de Amanecer estuvo Bella embarazada. Sí. El bebé era una niña. Y entonces es la hija. Bea. ¿Cómo? Bea. No. Resme. Ah, qué M. Bueno, también cuando salió el, cuando apareció el niño que iba a ver a, al padre de Bella, en ese momento Nico se quedó en calzoncillos. Esa fue la parte que me encantó. Que es muy guapo. Bueno, Inma, cuando a ti, de personajes, ¿quién te gusta? ¿Edward, Bella, la hija, Jacob, quién? Bella. ¿La hija? Sí. A mí me gustó en tres personajes. John Lennon, el de los Beatles, Ringo Starr, que es el cantante que a mí me encanta, pero, y Dominico. ¿Pero estos salen en la película? Sí. ¿Cómo? ¿Los Beatles? Sí, o sea, salían dos chicos y era de los Beatles. Qué historia, en fin. Oye, ¿la película con quién la visteis? Sara y Anata Amala. Pero entonces, ¿con quién la viste? Sara. Pero, ¿que con qué compañeros? Ah, Pepe, Paz y Mero. Y Casilla y Javier Márquez. ¿Y tú? Yo la vi con Abel, que allá fue su cumpleaños, Isa Reverte, Gema, José Antonio Bernal, con Lola Ríos y también con Manolo. Ah, ok. ¿Y qué les pareció a los demás? ¿Les gustó? Sí. Ok, ok. ¿Os tomaste ya algo? Yo tomé con Isa Reverte frutos secos. ¿Y tú? Yo... Coca-Cola y patatas fritas. Ok. Bueno, entonces, ¿el sabor de boca os gusta cómo ha terminado la saga? Sí. ¿Te convence, Isma? ¿Te ha gustado la película? Sí. Ok. ¿Le recomendáis a los compañeros que la vean o qué? Bueno, sí. Yo se la recomiendo a José Luis y al Paco. Ok, a ver, estas sagas ya sabéis que son muy largas y a veces son difíciles de terminar. Sí. Por ejemplo, todo el mundo tenía muchas ganas de ver cómo iba a concluir la segunda parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Era como muy esperado, era una cosa muy emocionante, el enfrentamiento final con Lord Voldemort. Aquí, por ejemplo, claro, quedan muchas incógnitas que despejar de la saga. En cuanto a finales grandes, gordos de saga que dice Dios, ¿qué os gusta más? ¿El final de Harry Potter o el final de la saga Crepúsculo? A mí me gusta más la final de Amanecer, ajá, de Crepúsculo. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿El final de la saga Harry Potter o el final de Crepúsculo? El final, muy curioso. Ok, pues bueno, ahí queda la cosa. Ahora, chicas, ¿algo más que declarar o nos vamos despidiendo? Fue nada más. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Pedro Antonio y estamos en la red así. Y vamos a hablar sobre Tomb Raider. Y yo me llamo Bici y le voy a hacer una pregunta a Pedro Cape. La película, ¿cuándo la hemos visto? Esta tarde. ¿Había mucha gente? Sí. La película lleva mucha aventura. Sí. ¿Y qué ropa lleva la chica? Pues un jersey de manga corta, un pantalón corto, un cinturón con armas y una coleta. ¿Y dispara? Sí. ¿Y cómo se llama la chica? Lara. ¿Lo ha gustado la película? Sí. ¿Qué gente estaba viendo la película? Pues estaba tú, Jesuardo, Abel, Iván, Verónica y los chicos, los nuevos. ¿Y de qué iba la película? Pues que Clara iba haciendo misiones, tiene que ir disparando a los malos. Sí, hay uno que se ve dentro de la furgoneta, voy a poner cámara de suya y enseguida dentro de la furgoneta. Y luego se queda encerrado. ¿Y la película hay caballo? No. A ver qué digo. ¿Merece la pena verla? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué más te ha gustado? Lo que más me ha gustado es cuando se cura, cuando tiene las cuerdas, se cura del techo. Las pistolas. ¿Y lo peor? Lo peor. Los malos. ¿Que son muy malos? Sí. Pues, ¿te gustaría volver a repetir esa película? Sí. Es decir, chicos, que si en algún momento queréis llevarosla a casa, tenéis la opción de hacerlo cogiéndola de la biblioteca de Asido, porque la tenemos aquí, ¿vale? Vale, también va en un coche. Pues cuando se monta, le pisa a fondo. ¿Y lo comenta la película? Sí. ¿Tiene algo más que decir? Yo creo que no. Entonces, vamos a Periño. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós. Bueno, la radio ha sido. Se acaba el programa. ¿Lo rama? Y os vamos a dar algunos consejos. Bebe agua. No le agua. Puta. Y abrigaros bien. Y esta noche buena, pasadlo bien como... Bueno, ya tendremos tiempo de llegar a Nochebuena. De momento nos queda todavía un par de semanas y media de trabajo fuerte, entonces nada. Eso y sí, ser buenos, ser felices, pasarlo bien. Y cambiaros de... equipo si sois del Madrid. Por lo demás, no faltéis a la cita porque enseguida, cuando menos lo esperéis, llega el próximo programa. El programa número 23. Adiós y hasta la próxima. Adiós.